yo, la locura me sobrepasa. Y la libertad que tengo es solamente Zeppelin. Hasta Ángel Kindergaster. Yo me haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Me haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Saben de ser un Kindergaster, de tener poder siendo un pequeño gigante, de caminar en silencio sin ser visto, de ser como bala siempre listo, entero rapero de caballero visto, elegante señoras y señoras insisto, en la discoteca bien si es conocido, pues prefiero pasar desapercibido. 033 me tienen rastreado, lúcido en mi mente aunque ande volado. Ella ya me dio, sabe que soy el insaciado, el gansa, el loco, el loco descontrolado. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. ¿Aló? ¿Qué? Oye, no hay mano, chao, loco, chao. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Estoy con mi familia junto a los reales, Marcelo, Johnny Walker y los naturales. Afírmense la pera a los truqui truqui, bichotes de animales, yo soy el Chucky. Me quieren imitar, muerte dan, pues soy feliz siendo quien soy. Humilde, sincero, hermano y caballero, pero cuando me buscan hago metamorfosis y me convierto en todo un perro, iniciando con los titanes, pa' que la revolución está sus engrañas y no me engañes ni me cizañes. Yo con mi labios tapo tu cuento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toques el fondo del infierno. Por babucón, cizañero y maricón, te estás metiendo con un campeón. Sé bien que fantaseas con ser King Kong. No bates naranja, soy tu papi el dragón. Bien caballo, creyéndote hombre. Si eres cuico, no te metas con el pobre. Si estoy cantando, no te asombres. Soy yo, Gans Ángel, y tú el chupacoques. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. ¿Qué dirán? Unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. ¿Qué dirán? Unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. ¿Qué dirán? Si ando con la pala, comentarán de mí toda una semana que el kamikaze, que el homicida. Si yo sé bien que soy un suicida, loco estoy, entre locos me encuentro festejando el azul en la noche y el ascenso. Santiago recorriendo ya, el mundo gira, los monos en la rama, damas se clavan, andan con la gana. Yo no me pelo, por favor entienda dama, tengo señora, me quedaré con gana. Vuelve la otra suerte la próxima semana, no es suicida, nena no camboyana. Yo una línea, no vacilo, no fumo, no bebo, ni tampoco rapeo, yeah. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Te haré unos zapatos de cemento y haré que toque el fondo del infierno. Hey yo, Kindergaster, Gans Ángel, Romeo, Sarmat de Fe. Hey yo, 5 de octubre, 9 de octubre, 10 de octubre, Gans Ángel.